Lunes 31 de julio. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Nosotros, ciudadanos del siglo XXI, vivimos en una sociedad donde predominan las nuevas tecnologías. Jesús vivió en un mundo casi exclusivamente agrícola, y muchos de sus ejemplos y parábolas los coge de este mundo. De haber venido a la Tierra en nuestra época, seguro que se apoyaría en lo tecnológico para algunos de sus ejemplos. Y para explicarnos el reino de Dios y su deseada evolución, echa mano de un diminuto grano de mostaza y de cómo va creciendo hasta hacerse un gran arbusto, para indicarnos que esa es la manera en que Dios debe evolucionar e ir creciendo en nuestro corazón. Así es, si le dejamos, como Jesús, el Hijo de Dios, quiere ir reinando más y más en nuestro corazón, en nuestra persona. Libremente, porque así lo deseamos. Queremos dejarle que reine en todos los rincones y zonas de nuestra persona. Desear y dejarle que reine en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en todas nuestras reacciones ante las distintas circunstancias de la vida. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.